ha venido listo, pero lo que no cambia es la chaveta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ese Ricapa! Para la gente de Celso García en Sao Paulo, mucho cariño. Al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar y en la cama junto a los ayer, señor juez. Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tirón le di y al mirarle ella me pidió compasión. Señor juez, no, no quiero perdón, si yo no perdoné, si al pedirme piedad. Y al mirarle ella me pidió compasión.